Los buenos días, le damos la bienvenida al periodista Sergio Localzo del medio de comunicación Ayacucho al Día, de la vecina ciudad de Ayacucho. Buen día, Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás vos, Guillermo, el resto de los muchachos? Bien, bien, muy bien, muy bien, Sergio. Bueno, te llamábamos justamente para tener algo más de precisiones sobre los casos de coronavirus en Ayacucho. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo arrancó la cadena de casos? Bueno, sí, la verdad que nos encontramos, como también lo está Tandil, ¿no? En una situación realmente tranquila, o al menos, no digo superando la pandemia, pero sí al menos... Con una mirada positiva. Y de hecho, bueno, hace ya más de 10 días que nos encontramos en fase 5 y con la apertura de actividades, y de un momento a otro todo se complicó. Fue este fin de semana, nosotros el sábado por la mañana tomamos conocimiento que el viernes por la noche habían ingresado al hospital municipal dos mujeres, dos personas familiares, propietarias de un campo, ellas radicadas en el Palomar, en la zona oeste de Buenos Aires, y que estaban en ese campo alrededor de 7 días, hacía que estaban allí. Lo que hicieron estas personas fue primero llamaron a las armas, de ahí las derivaron a Ayacucho, y bueno, el compromiso era para que las atendieran aquí en el hospital municipal, y las fue a buscar al retén, o sea, al ingreso de la ciudad, un móvil policial, cuando quedan internadas, y allí, bueno, se le hicieron los hisopados. Al día siguiente nos enteramos que eran los dos primeros casos de coronavirus en Ayacucho. El tema ahí pasaba por saber con qué contacto estrecho podían haber estado estas personas, teniendo en cuenta que es un establecimiento rural ubicado así en la zona de La Posta, entre Ayacucho y Las Armas, como para ubicar a los oyentes, allí en Ruta 74. Y bueno, a partir de allí comenzaron una serie de hisopados. El domingo realizaron en el establecimiento rural alrededor de 14 hisopados se hicieron. El mismo domingo ingresó otro familiar de ellas, que quedó internado también en el hospital municipal, ya siendo 3 los internados. Y bueno, y ayer nos enteramos, cuando habitualmente la Secretaría de Salud del municipio, alrededor de la hora 20, 21, envía el parte diario sobre los resultados, una vez que tiene los mismos del Instituto Epidemiológico de Mar del Plata, que 6 casos eran positivos, de los cuales 5 de esos casos eran contactos estrechos. Eran los 14, digamos, de los 14 hisopados. Claro, de los 14 estaba el marido de una de estas señoras, ya estaba internado, más otros 4. Pero también surge un nuevo caso, ¿sí? Un nuevo caso que aparece, que en principio, de acuerdo a la información extraoficial y muy acotada que se ha brindado, se trataría de una joven de 19 años, que están tratando de establecer qué vínculo pudo haber tenido. Sí, bueno, más de uno se aseguró que estas dos mujeres, junto al tercer caso inicial, no habían estado en el casco urbano de Ayacucho, teniendo en cuenta que no tienen domicilio aquí en nuestra ciudad, solamente que son propietarios de un establecimiento rural, y que eso les permite circular, seguramente, uno cree que deben tener los permisos correspondientes. Pero imagínense ustedes que la situación que se empezó a vivir en redes sociales, en medios, claro, quizás un poco también... Porque, Sergio, sí, los empleados, sí, los trabajadores de ese campo sí tienen contacto con el casco urbano de Ayacucho, ¿no? Sí, sí, los trabajadores, y además distintos oficios que van habitualmente al campo. Claro. Uno tomaba contacto, conocimiento de un gasista que había ido a poner en funcionamiento el sistema de calefacción de la casa principal. Quizás no estuvieron en contacto estrecho, pero estuvieron tocando elementos de la casa, que es algo que es muy habitual, desde el picaporte de la puerta, digo, ¿no? Y la chica esta de 19 años, que no tiene nada que ver, que dio positivo, pero no tiene ningún contacto estrecho con los otros positivos, ¿por dónde puede venir? ¿Qué es lo que se habla? Bueno, eso es lo que se está investigando. Eso es lo que se está investigando. Además, ayer, bueno, me confiaban una fuente dentro del hospital municipal, que además es una familia numerosa. Así que, bueno, el panorama no es muy alentador. Por otro lado, estas dos mujeres, las que fueron iniciadoras, digo, de alguna manera, del virus en nuestra ciudad, anoche ya fueron dadas de alta del hospital con un operativo bastante hollywoodense, porque fueron custodiadas por dos móviles, uno atrás, uno delante de sus camionetas. Lo que sí es llamativo, pude cubrir el hecho porque me quedé hasta que salieran del hospital alrededor de las 11 menos 10 de la noche. Y bueno, en imágenes que pudimos reflejar en el Ayacucho del Día. Lo estuvimos mirando, sí. Salieron con valijas, o sea, como cuando vos te vas del hotel, hiciste el check-out y te vas, bueno, o sea, sin ningún tipo de inconveniente. O sea, felizmente para su salud se las nota muy bien y fueron acompañadas hasta la camioneta por un personal del hospital, totalmente, por supuesto, con todas las medidas de seguridad. Pero yo pude hablar con el resto de enfermeros allí, con algunos de los que están abocados a los servicios, y es una cuota de mucho miedo, sí, de mucho miedo, porque hay que ver también si en el momento que ellas llegaron, si en el momento que esta tercera persona, o mejor dicho, esta joven que fue positivo, se resguardaron las medidas de seguridad, si se activaron los protocolos. La verdad que pasamos de un momento a otro a estar realmente complicado. Yo me acuerdo que cuando Tandil, por ejemplo, si mal no recuerdo, fue un efectivo de policía en su principio, ¿no? Sí, y alguno más. En realidad sí, fue el segundo caso, fue el efectivo policial. Que quedará en la duda, digamos, si fue falso positivo, ¿no? Todos acá, de hecho nadie lo dice oficialmente, pero sí extraoficialmente, sí. Que hubo un error en el control allí en el testeo, y que Tandil tendría tres casos en vez de dos, ¿no? En vez de cuatro. Ajá, en vez de cuatro, tal cual. Sí. Bueno, pero lo que vamos allí es que allí se detuvo toda lo que podía haberse generado, y aquí estamos en ese proceso de incertidumbre. Hoy a las 10 de la mañana el intendente Emilio Cordonier dará una conferencia de prensa. Ayer, bueno, en redes sociales y también algunos colegas que también tenemos contacto a través de grupos, un poco quizás se pedía no guardar hasta hoy a la mañana, sino, por ejemplo, como hizo hace unos días el intendente de Bolívar, que brindó una conferencia de prensa a 12 y media de la noche cuando fue positivo el primer caso de la ciudad. Más que nada porque, incluso, chicos, les cuento, anoche hasta circularon algo que generó mucha preocupación, y en los medios tratamos de poner paño frío. Empezaron a circular algunas cadenas de WhatsApp y en redes sociales de que había una juntada afuera de la municipalidad con intenciones, vaya uno a saber de qué. Claro. Uh-huh. Sí, pero... sí, ahí hay una histeria y una alarma tremenda. Y más, insisto, digo, cómo se debe vivir en una comunidad donde se conocen todos, donde bueno, conoces hasta el último vecino, y de buenas a primeras te encuentres con seis casos, pero además con una situación compleja, digamos, para tratar de dar con el hilo de contagio de uno de ellos, ¿no? Sí. Sí, porque además, Guille, una de las cuestiones que se presentaron durante el fin de semana, desde el sábado a la noche que se dieron a conocer estos casos y hasta el domingo a la mañana que hubo la conferencia de prensa, o sea, alrededor de más de 14, 15 horas, empezaron los comentarios, o sea, estuvieron en tal y en tal y en tal lugar. No fueron ellos, fue el encargado que de hecho es una persona de Coronel Suárez, y se fue de Ayacucho, uh-huh. y fue... tengo entendido que resultó negativo, pero está en Coronel Suárez, era el encargado del campo, y decidió irse. Ah, ¿sí? Decidió irse directamente. Decidió irse, uh-huh. y tengo entendido que tiene una custodia policial claro. Allá en Coronel Suárez, claro. pero ya habría resultado negativo su testeo. Uh-huh. Bueno, así que Sergio, hoy a las 10 de la mañana entonces conferencia de prensa del intendente en una localidad donde ya se ha retrocedido de fase, están en fase 4, veremos si a partir de esta aparición de nuevos casos hay más restricciones. Sí, lo que anunció el intendente el mismo domingo por la mañana fue que automáticamente se bajaba de fase a fase 4. Ayer, bueno, hubo un poco de confusión también, quizás el nexo todavía no era del todo fluido, y bueno, en el decreto provincial o con información proveniente de la provincia de Buenos Aires, lo colocaba a Ayacucho en el mapa todavía en fase 5, y dentro de los partidos libres de COVID, y evidentemente eso no es así, y bueno, ya se tomaron, por ejemplo, la restricción, volvieron a suspenderse las reuniones de 10 personas, los deportes individuales que se habían liberado, y a uno le hace suponer que esto cuando recién había solamente 2 casos confirmados, ahora que ya hay 8, nos lleva a suponer que en un anuncio habrá más restricciones. No sé si permaneceremos en fase 4, si habrá un descenso mayor, si el mismo intendente tomará la determinación de reducir más actividades, horarios comerciales, o sea, cada uno de los pasos que se fueron dando a favor, ir retrocediéndolos de la misma manera. Un dato, Sergio, acá desde Tandil, el Sistema Integrado de Salud, hay una reunión en el transcurso del día para analizar tanto la situación de Ayacucho como también la de Dolores, para ver si se declara de este lado la zona de brote epidémico activo, ¿no? Eso haría que aquellos que vienen de Ayacucho e ingresen a la ciudad tengan que hacer cuarentena, ¿no? Es un tratamiento que hoy Tandil le da a aquellos que vienen de Olavarría y de Chillar, por ejemplo. Sí, me lo imaginaba, eso sí. Te digo, Guille, porque había justo charlado con un comisionista que incluso que había en primera medida había solamente, creo que eran 1 o 2 los que ingresaban a Tandil, el resto lo hacían hasta el control sanitario, y últimamente ya se había extendido y alcanzaba a todos y había una flexibilización mayor. Uno estima que a partir de ahora Tandil va a restringir, al menos para Ayacucho, todo tipo de ingreso. Bueno, Sergio, estamos en contacto, a ver cuál es la evolución de la situación epidemiológica y bueno, y qué es lo que va a anunciar el intendente a las 10 de la mañana. Te mandamos un abrazo y gracias por el contacto. Abrazo para ustedes y a disposición.